Actualmente, en Corea, la construcción de la avenida Ryomyong está hecha casi 80%. Los constructores concluyeron la edificación de las viviendas para miles de núcleos familiares, acabaron el arreglo de vasta área y la enorme obra de infraestructura, y terminaron casi la obra interior de los edificios públicos y las redes de servicio. Todas las unidades de su construcción prestan primordial atención al abastecimiento de materiales de acabado y siguen inventando e introduciendo eficaces herramientas convenientes a las peculiaridades de las obras para asegurar simultáneamente la velocidad y la calidad de la construcción.